viernes de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Solo estas palabras. Cambiará los libros de historia. Los datos son... prometen realmente mucho. El jefe de investigación del Curiosity hacía estas prometedoras declaraciones a una radio norteamericana. Enseguida científicos aficionados y simplemente curiosos se animaban y se encendía la mecha de la especulación. La NASA iba a confirmar la noticia más esperada. El Curiosity podría haber encontrado vida en Marte. En la red los comentarios se sucedían unos tras otros y se animaban las interpretaciones. El robot habría analizado y enviado muestras definitivas, habría hallado material orgánico, es decir, moléculas que contienen carbono y, por tanto, indicadores de vida potencial. La NASA, sin embargo, terciaba. Su portavoz declaraba: la misión en su conjunto es la que va a entrar en los libros de historia. No hay más que decir. Cuando Cosmos se emitió por primera vez, no existía Internet. La vida por entonces era muy distinta. Cosmos fue un gran logro de Carl Sagan, pero tuvo que soportar duras críticas por atreverse a formular teorías. Aún así, tras 20 años en los que se han hecho descubrimientos muy relevantes, su trabajo no requiere grandes correcciones y está lleno de profecías que se han probado correctas. Cosmos no solo es la historia de los avances científicos, sino un intento de transmitir un mensaje mucho más profundo. Buenas noches, amigos. Lo acabamos de escuchar así, en titulares. Y es que no es la primera vez que la poderosa institución norteamericana con las siglas NASA genera una noticia cuya repercusión recorra el planeta como la ha hecho, como un auténtico rayo en la noche, un auténtico zarpazo. Una expectación que ha sacudido las redes sociales y ha puesto boca abajo todo Internet, generando una gran controversia. Y es que quién sabe si el próximo día 3 de diciembre sea la fecha en la que la humanidad escuche por primera vez el mayor titular de toda la historia moderna del hombre. Un titular que podría ser así: han encontrado vida en otro planeta. Algo impensable, sin duda, para muchos, o no sería tampoco de extrañar que todo esto al final fuese una gran cortina de humo que termine en unos apuntes de ciencia que no sorprendan, ni muchísimo menos a la escala prometida. Solo hay que mirar los patinazos de esos titulares años atrás, el tan nombrado hallazgo del arsénico que casi quedó en aguas de borraja, o el mismo acelerador de partículas cuyas velocidades atómicas anunciaron que acabarían con los principios nada más y nada menos que de la física tal y como la conocemos. Y en mitad de toda esta ensalada, un telón de fondo, el año 2012 y su celebérrimo mes de diciembre, para que después digan que todo esto lo montan cuatro locos tras un micrófono en una radio. Pero seamos serios y sobre todo prudentes, ya que el término vida es amplio y hay que saber dimensionarlo con la cabeza y en su justa medida. Una vez más, el trueque del destino juega con este programa y es que esta noche nos vemos, una vez más, absolutamente desbordados para componer el programa, ya que está previsto con otro derrotero totalmente diferente y más arraigado, por qué no decirlo, a otro misterio. Un misterio que sin duda alguna, a mi entender, el mayor de todos, aquel que apunta directamente al ser humano. Un programa amplio, el que nos ocupa esta noche, en el que conectaremos con hombres de ciencia para hablar de un auténtico poeta de las estrellas, un maestro sin duda para todos, un faro que se enciende en esta noche con una serie mítica, la serie Cosmos. Estamos hablando, por supuesto, de Carl Sagan. Fernando Rueda estará también esta noche en el galeón de La Otra Mirada para descifrar los enigmas que rodean la muerte del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy, cuyo aniversario fue ayer mismo. Pero esta noche La Otra Mirada se convierte en un escenario muy especial, más lento, más acompasado. Por eso, ahora pido luces fuera y que este estudio poco a poco se convierta en un bosque, con estos sonidos. Y es que, tal cual suena ahora mismo este ambiente, nos transporta y nos idealiza a otro momento. Nos lleva a tierras gallegas a finales del siglo XIX. Pero quiero empezar todo esto intentando contar una vieja leyenda que nos sitúa en posición. Una hoguera encendida en mitad del bosque. Aquel buhonero posaba su mirada clavada en el fuego danzarín al crepitar de aquella candela. Junto a él dos mujeres, una madre y una hija, que ambas se abrazaban. Ambas intuían que algo iba mal. Al principio unos sonidos guturales exhalaban de la boca de aquel extraño hombre. Elevaba sus manos hacia el cielo intentando abrazar el satélite plateado, la luna llena. Es entonces cuando las mira y ahora sus ojos ya no son humanos. Tienen la profundidad de la bestia. De su boca empiezan a balbucear brotes de saliva que caen sobre su pecho. Un segundo más tarde, el primer zarpazo degolla a la mujer salpicando el entorno de una ola de sangre caliente. Se abalanza sobre ella mientras hace jirones su piel. ¡Qué extraños gruñidos salen de su propio cuerpo! La niña no puede moverse tan solo un palmo de ambos. Mira con error el que será en un instante su propio destino. Aquellos gritos se perderían en los cominos aquella noche. La noche en la que Manuel Santa se convirtió en la pesadilla más tenebrosa que nuestra tierra ha conocido. Había nacido el mito. Esta noche vamos a hablar de ellos, vamos a intentar profundizar en esa historia. En unos segundos vamos a empezar dando un corte científico, vamos a poner cara y vamos a poner genética a ese individuo que ha pasado a los anales de la historia. Tenía que ser un gallego el que nos contase mejor que nadie la historia de Roma Santa esta noche en este programa. Un programa con tintes monográficos, de verdad, no tiene desperdicio. Así zarpamos. Estáis a bordo del galeón de La Otra Mirada. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Una carretera, una carretera. Una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, La Otra Mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? La Iglesia nos enseña que el diablo puede adoptar muchas apariencias, manifestarse bajo diferentes formas. Los periódicos hablan solo de 4 víctimas. Son las que no hemos podido ocultar. ¿Por qué conservan los cuerpos? Por eso está usted aquí. Aquel día, supe que era verdad. Es mi deber pedirle que identifique los restos de esta joven. Amigos, queremos empezar esta noche reabriendo muchos de los dosieres que nos van a ayudar a entender ese personaje, sin duda alguna, marcado por el estigma del propio peso histórico. Forma parte y es identidad de la crónica negra española. Pocos casos, por decirlo de alguna manera, ninguno, vienen singularizados con ese epígrafe, el hombre lobo español. Estamos refiriéndonos, como no podía ser de otra manera, a Manuel Blanco Romasanta. Para intentar entender este lenguaje, vamos a acudir primero a una radiografía, a un perfil médico y forense. ¿Y quién mejor que acudir, como hemos hecho, a tierras gallegas? Porque nos ponemos en contacto con el responsable de la Unidad Antropológica Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, con el gran antropólogo don Fernando Serrulla Rech. Don Fernando Segura, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches. Bien allegado y gracias por atendernos en este tiempo de radio. Fernando, mire, este personaje, como acabamos de indicar, es sin duda alguna uno de los elementos claves dentro de, como hemos dicho, la crónica negra en España, muy particularmente por esa impronta y sobre todo por ese caso que estigmatizó un momento de nuestra historia. Pero es un sujeto que al día de hoy todavía sigue siendo objeto del estudio de la ciencia. Cuénteme. Hombre, pues sí, la verdad es que hay que tener en cuenta que a mediados del siglo XIX no se conoce un hecho similar, la existencia de un asesino múltiple de estas características, que además reconoce convertirse en lobo cuando mata a sus víctimas, pues es sin duda un fenómeno absolutamente fuera de lo normal, ¿no? Fuera de lo normal para aquella época, incluso también para esta época, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, en aquel momento no existía la administración de justicia como la podemos entender hoy, y bueno, pues se llevó a cabo un proceso judicial enormes dimensiones para la época considerada, en el que se pudo, bueno, investigar lo que se pudo hacer en aquel momento, pero que diversos estudiosos desde hace más de 25 años pues han ido tratando de perfilar o precisar algunos aspectos concretos de esta historia, ¿no? Que hasta los años, principios de los años 90, pues no se le había prestado, entiendo yo, pues la suficiente atención, ¿no? Fue un proceso judicial, ocurrió a mediados del siglo XIX, fue un hecho sin duda distintivo en la época en el mundo social, en la época social que vivía, pero ningún estudioso posteriormente había profundizado sobre la materia, ¿no? Entonces, desde los años 90, diversos estudiosos, historiadores, antropólogos, periodistas también, pues han participado aportando su granito de arena, como lo hemos hecho nosotros, ¿no? En este caso, ¿no? En el plano científico, usted ha suscrito una letanía que es de muchísimo calado y sobre todo de gran interés. Por un lado, ponerle rostro al personaje, lo cual, claro, para ese momento histórico no ha tenido que ser una labor nada fácil. Y por otro lado, llegar a la conclusión o a poder poner una especie de diagnóstico al cuadro clínico que ustedes han dibujado. Voy a utilizar sus propias palabras, pseudo-hermafroditismo, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo frente a este diagnóstico, doctor? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, aunque los artículos de prensa hablan de que hemos establecido un diagnóstico, nosotros tampoco hablamos, no hemos hablado nunca en ningún caso de un diagnóstico. Nosotros hemos tratado de entender todos los datos que el proceso judicial nos muestra y tratar de darle una forma desde la perspectiva de la ciencia. Obviamente, sin reconocer al enfermo, sin tener pruebas médicas, no es posible hacer un diagnóstico. Pero con los datos que tenemos, nos parece que es compatible con que Manuel Blanco Romasanta padeciera este síndrome. pero eso no quiere decir que no tengamos ninguna duda de que lo pareciera. Claro. Es la diferencia, ¿no? Con frecuencia los artículos periodísticos tratan de sintetizar toda la información científica que se da en un congreso en un titular, en una palabra, en una frase, ¿no? Pero nosotros lo que queremos decir es que hemos establecido una hipótesis, ¿no? Y esa hipótesis es que Manuel Blanco Roma Santa es posible que padeciera un pseudohermafroditismo femenino. Podríamos haber dicho que en cierta manera también era en sí mismo una mujer, ¿no? De ahí esa bipolaridad también en esa letanía, en las cosas que hacía frecuentemente en su vida. Sí, efectivamente. Vamos a ver, nosotros nos basamos para decir que Roma Santa padeció un pseudohermafroditismo femenino, en primer lugar, en la hipótesis que ya sostiene sobre este particular el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Mariño Ferro, que en su libro Manuela Blanco Roma Santa, publicado en 2007, ya especificó. Él habló no de pseudohermafroditismo femenino, de un síndrome general, que se llama el síndrome adrenogenital, entre los que se encuentra también el pseudohermafroditismo femenino. Pero este síndrome se caracteriza fundamentalmente porque se trata de personas, genéticamente mujeres, que tienen una anomalía de la producción de hormonas masculinas. No deberían producir hormonas masculinas por ser genéticamente una mujer, sin embargo las producen, y eso hace que durante el periodo fetal y de la primera infancia y la pubertad generen gran cantidad de hormonas masculinas que hacen que los genitales y los caracteres sexuales secundarios, es decir, la barba, la disposición de la grasa, la voz, etcétera, todas las características propias masculinas aparezcan siendo genéticamente una mujer, ¿no? Esto es un poco lo que pensamos que puede ser. Y todo esto se basa, en primer lugar, en el hecho de que en los dos libros que existen de inscripción de su nacimiento consta como Manuela. En la partida, en la inscripción de la comunión, no exactamente, no sé, en los 15 años, la confirmación, efectivamente, la partida de la confirmación eclesial consta ya como Manuel. Es decir, parece ser que existe algún cambio. Pudiera ser, efectivamente, también una errata. Sin embargo, nos parece raro, por cuanto que muchos testigos confirman que Manuel Blanco Roma Santa tenía un comportamiento afeminado, realizaba características, tenía actitudes y conductas propias de las mujeres de aquella época, como era hilar, calcetar, como era atender al cura, en fin. Y el hecho de que Manuel Blanco Roma Santa tuvo esta conducta agresiva puede justificarse por el elevado nivel de andrógenos. Todo esto unido al hecho fundamental, que nosotros consideramos fundamental, de la talla baja, que Manuel Blanco Roma Santa no medía, no llegaba a 1,40 m, nos hace pensar que existe fundamento para creer que había alguna anomalía biológica debajo de toda esta serie de datos. Estas son las razones que nos hacen pensar que posiblemente Roma Santa padeciera este síndrome, ¿no? Son apuntes de máximo interés que nos ayuda a colocarnos literalmente creando ese perfil científico y genético con referencia al personaje. Datos que nos está aportando esta noche nuestro invitado, que recuerdo que es el responsable de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, el gran antropólogo don Fernando Serrullar. Fernando, un par de apuntes antes de agradecer su tiempo. Mire, la antropofagia, el comer la carne humana, no es nada nuevo. Viene prácticamente unido frente a la propia existencia del hombre. ¿Pudo de alguna manera este cuadro estar mezclado con esa necesidad o con esa forma de cometer sus tropelías? ¿O no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra? No tiene nada que ver. Yo creo, y tanto como vamos, el fiscal, el propio juez así lo consideró en su momento, y muchos otros expertos consideran que Manuel Blanco Roma Santa dijo que se convertía en lobo sencillamente como una estrategia de defensa más. Los facultativos que lo reconocieron interpretaron que Manuel Blanco Roma Santa mataba realmente para robar, que el móvil fundamental por el que mataba era para robar. De hecho, todas las mujeres a las que prometió llevar a Santander para encontrarles un trabajo en casa de un cura, todas las mujeres, les pedía que reuniesen dinero y reuniesen todo el dinero que pudieran para el viaje y para los primeros días en Santander. Y las mujeres que no reunían dinero no las llevaba y no las mató. Solo mató a aquellas que tenían dinero. Claro. El móvil estaba claro que era el móvil económico, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de muchos especialistas, muchos expertos del tema, ¿no? Claro. Un último punto me gustaría plantearle. Mire, los hermanos, los abogados Castro hacen un hallazgo muy importante en la localización de, en principio, de dónde pudo haber terminado sus días en Roma Santa, ¿no? Apuntando directamente a Ceuta, con ese famoso cáncer de estómago que parece que fue la causa que terminó con su paso en la Tierra. Si hoy por hoy pudiesen ustedes, los antropólogos, encontrar los restos del cadáver de Roma Santa, ¿podrían determinar realmente, digamos, la causa genética a donde ustedes han hecho este planteamiento? Sin duda que sí. De todas formas, aún no encontrando los restos, cabe una posibilidad de confirmar el diagnóstico, ¿no?, del pseudohermafroditismo femenino, por cuanto que esta enfermedad, aun siendo una enfermedad rara, es una enfermedad que se da en uno de cada 10 a 15 mil habitantes, cada 10 a 15 mil nacidos vivos, es una enfermedad rara, pero es una enfermedad genética, es una enfermedad que tiene una herencia que es posible que tengan el gen, aunque no padezcan la enfermedad, miembros de su familia. Entonces pensamos que si existe algún familiar vivo dispuesto a donar una muestra de ADN, pues esto podría ser, en principio, podría ser hipotéticamente demostrable, ¿no? Otra cosa es que han pasado muchos años, que es a lo mejor la línea genética no es la más adecuada a la que dispongamos, es posible que incluso la persona que sea familiar, si es que existe, no quiera ceder una muestra de ADN, en fin, pueden darse muchas circunstancias, ¿no? Pero en principio podría ser demostrable. Por otro lado, es cierto que los hermanos Castro han confirmado que el cuerpo de Roma Santa está enterrado en Ceuta. No sabemos exactamente dónde, tenemos una orientación, pero si encontramos el cuerpo de Roma Santa podríamos no solamente confirmar que era genéticamente una mujer, sino que también podríamos decir muchas otras cosas respecto a su rostro, respecto a sus otras patologías y respecto a muchas cosas de su vida, ¿no? No deja de ser emocionante y al mismo tiempo, permítame, con un corte romántico, el que en el trasluz de una probeta en un laboratorio ustedes puedan terminar de escribir una historia que comenzó a finales del siglo XIX. No deja de ser sorprendente. De la misma manera, hay quien dice que los historiadores nos hacen un mapeo, nos hacen una radiografía de la historia. Los antropólogos, como es su caso, hacen revivir la propia historia, ¿no? Y eso es algo que todavía al día de hoy nos conmueve. Querido Fernando Serrech, no tengo palabras para agradecer este tiempo de radio, su aportación, ese brillo y tono, y quedamos encantados y a su entera disposición para en otro momento recibirle en La Otra Mirada. Ha sido un placer, amigo mío. Muchas gracias, Alejandro. Reciba un saludo. Un saludo. Alejandro, Cornelius, Miquel, Pedro, Vicente, Diego, Juan, Luis, Jesús, Julio. ¿Y tú? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Bueno, pues continuamos esta noche, una noche de investigación, una noche de misterio y una noche sobre todo de luces y contrastes. Hace un momentito, como estábamos escuchando, le poníamos rostro y poníamos esos apéndices en el plano científico forense de la mano de Fernando Serrulla. Pero es el momento de que el galeón zarpe directamente hacia tierras gallegas para adentrarnos, como no podía ser de otra manera, de la mano de un gallego de altura en esta historia tan sumamente grande donde las haya y tan sumamente cargada de interrogantes y de misterios como es la del hombre lobo gallego, Manuel Blanco Roma Santa. Al otro lado del hilo telefónico se encuentra don Luis González González. Querido Luis, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola Alejandro, muy buenas noches y aquí estamos encantados de estar tratando esta figura tan enigmática y tan fascinante como es la del hombre lobo de Allariz. Mira, todo tiene un punto romántico en la vida. Yo ahora mismo estoy tremendamente emocionado, contentísimo, porque es el valor, ¿no?, romántico que tiene conectar ahora mismo esta radio. Al otro lado del micrófono, con tierra gallega. Hay un tipo como tú, un gallego de cepa auténtica, un hombre que sabe contar la historia como nadie, para que precisamente tú aquí ahora mismo nos articules una historia que tiene un tinte, ¿por qué no decirlo?, y sabiendo leer entre líneas, un tinte tremendamente romántico. Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo gallego. Luis, ¿por dónde debe de comenzar toda esta historia? ¿Por dónde colocar el punto de partida? ¿Dónde nace? ¿Cómo era aquella Galicia? Somos todos ellos. Bueno, a ver, Manuel Blanco Romasanta nació en una pequeña localidad orensana, en un pueblecito que se llama Regueiro, en el año 1809. Y bueno, era hijo de Manuel Blanco Romasanta y de Miguel Blanco y de María Romasanta, ¿no? Y en la Galicia, como preguntas, esta Galicia rural tan entre comillas atrasada en todos los aspectos con el resto de la península, porque así fue desde tiempos pues muy remotos, ¿no? Atrasada en el aspecto de que las miles de historias que circulaban sobre pues hadas, brujas y un largo etc, hicieron mucho calado con la historia de Manuel Blanco, ¿no? Fíjate que esto se une un poquito, quizás masicada nuestra historia, porque sabemos que Manuel Blanco, Romasanta, era un tipo pues bastante devoto, amigo de ir con mucha regularidad a misa, amigo de las oraciones, y nadie jamás se habría podido imaginar que detrás de este, vamos a entrecomillarlo así, de este buen cristiano, pues escondía pues una auténtica bestia, un auténtico, no sabemos si quizás el primero de los psicópatas que está registrado en Galicia. Esa noche he apuntado en este papel, en este ejercicio periodístico, una frase que nos hacíamos mención, ¿no? Aspecto trigueño de ese personaje. Un paralelismo que ahora mismo tiene un punto de fuga. Ese lugar mágico de Galicia, un personaje que no destacaba especialmente frente a sus vecinos, en una comunión muy especial directamente con la naturaleza. La frondosidad, lógicamente, de la naturaleza gallega. Porque yo, bajo mi punto de vista, Luis, ahí es donde está ese sutil equilibrio. No podría existir un Roma Santa si no hubiese podido estar enclavado en un lugar tan singular, de belleza tan sumamente salvaje, de ese verdor que tan hermoso hasta decir basta, de las tierras gallegas. Porque así hay que entenderlo, ¿no, Luis? A ver, si me permites un poquito de una broma aquí, pues Galicia es los, o mejor dicho, es lo que tú dices, estos montes gallegos son montes compuestos por distintas tonalidades de verde, por una magia, un espectáculo de colores, pero también de tenebrosidad, porque hay fraguas, hay corredoiras, hay determinados lugares que tú no sabes muy bien qué te va a pasar. Si te va a salir el Fuente Testas del Bosque Animado, si te va a salir el Hombre Lobo de Allariz, o si es que llevas entre ceja y ceja la marca de la Santa Compaña y estás condenado a ver la siniestra comitiva, ¿no? Pero sí es verdad que de existir todo este tipo de leyendas, todo este tipo de historias, todo este tipo de mitología, tiene mucho que ver con el lugar, porque no tendría sentido que todas estas historias pues ocurrieran en un lugar donde impera el desierto y no esos lugares tan lúgubres, ¿no? Pero volviendo a nuestra figura, quizás habría que decir que no, en el fondo, Romasanta no era tan, o no pasaba tan desapercibido, ¿sabes? Porque su oficio de buhonero, de tendero, le obligaba a ser un multiuso. Tenía que saber guisar, tenía que saber cocinar, tenía que saber coser, tenía que saber lavar ropa, tenía que saber hacer determinadas cosas que no es que no fuera normal, pero que a los ojos de otras personas, de otros hombres, pues que sí que llamaba la atención. E incluso uniéndolo con los recientes estudios que acabamos de escuchar, donde la figura de Manuel Blanco Romasanta quizás podría tener un tinte femenino, pues no deja de ser curioso que él naciera como Manuel Blanco Romasanta y que en una primera instancia en su partida bautismal que fuera inscrito como Manuela Blanco Romasanta. Y tampoco pues deja de ser significativo que, es verdad, ejerciera pues determinados usos domésticos que en aquellas épocas eran más propios de la mujer que de un buhonero que recordemos que recorría pues media península por esos caminos tortuosos que imaginemos hace 200 años cruzar Galicia hacia Asturias o hacia Cantabria, aquello resultaba toda una odisea. ¿Qué estampa para ponerlo, nunca mejor dicho, en un grabado? La imagen de ese hombre fundiéndose directamente en esos caminos, en la soledad de esa gran, esos bosques, ¿no? Arrastrando su carreta, ¿qué iría pensando? ¿Qué iría permutando en esa cabeza, sintiendo esa llamada, nunca mejor dicho, depredadora interiora, que al final terminaría forjando el propio peso de la historia? Vamos a hablar a partir de ese momento, cuándo y dónde empiezan las desapariciones, pero eso sí, Luis, has hecho mención de algo que hemos comentado aquí hace un momentito, sobre la posibilidad de que fuese precisamente una mujer, ¿no? De esa bipolaridad entre sexos. A nivel de calle, hoy por hoy, ¿cómo se saborea y qué piensa la gente a esta altura en Galicia sobre esa apuesta que apunta de esa manera? Quizás es un poquito prematuro porque la teoría también es novedosa, ¿no? Pero yo creo que el impacto que puede surgir es porque quizás el estudio antropológico así lo sugiere, pero quizás el convivir con nadie más, o sea, no convivir, el hecho de no convivir con gente durante semanas y semanas, el hecho de tener que comportarse como una mujer o quizás tener que hacer de esposo y de esposa al mismo tiempo, ¿no? En esa soledad de las largas jornadas en su carromato, de esas largas noches y frías y oscuras noches en durmiendo sabe Dios cómo y de qué manera, pues quizás también fueron forjando una identidad o un espíritu malévolo dentro de este hombre que bueno, desgraciadamente no es algo que jamás, pienso que jamás vamos a saber. Haremos elucubraciones, tendremos sospechas, pero creo que la certeza absoluta jamás la vamos a tener. Y son esos interrogantes que esta noche tienen que flotar, ¿por qué no?, a la hora de adentrarnos en esta gran historia que ocupa este tiempo de radio. Un tiempo de radio que ha venido a contarnos nuestro colaborador Luis González González desde Tierra Gallega. Insisto, esta noche tiene un valor añadido todavía ese punto cardinal y el ser y sentirse gallego como es Luis. Luis, abriendo el dossier donde empieza a derramarse la sangre, los cuerpos, las desapariciones, la intriga, ¿cómo debemos de catalizar, cómo debemos entender esa historia? Bueno, tenemos que centrarnos en o comenzar nuestra ruta en Allariz, en el ayuntamiento de Allariz, en el pueblo de Rebordechao, ¿no? Que es un pueblo orensano que pertenece al ayuntamiento de Allariz, ¿no? Y todo esto pues comienza a suceder a partir de 1846, o al menos es lo que así está documentado, ¿no? Cuando pues la primera víctima de Manuel Blanco Romasanto pues fue una mujer que se llamaba Manuela García Blanco y su hija Petra, que tenía 6 años de edad, ¿no? Y bueno, pues en aquellas épocas de miseria, en aquellas épocas de hambre, quizás parte de la culpa le tenía ese atraso que yo hacía mención al principio de la intervención. pues vieron que la gente que pues escapaba tenía que escapar hacia otros lugares donde buscarse pues las habichuelas, ¿no? Buscarse un futuro mínimamente mejor. Y parece ser que esto era lo que proponía Roma Santa, ¿no? Que proponía, hacía promesas de un trabajo, de un futuro mejor, de hacía alarde o hacía gala de sus buenas amistades en tierras de Santander con gente importante, y que no le resultaría ni siquiera costoso ni molesto colocarlas a trabajar pues en la casa de un cura, en la casa de un señorito o en trabajos de parecida índole, ¿no? Entonces, claro, tenemos que entender a esta gente que pasaba tanta hambre aquí en estos pueblos tan tan pequeños que la idea pues era bastante atractiva, ¿no? Entonces sabemos que pues estas dos mujeres, madre e hija, pues se despidieron de su familia y partieron con Roma Santa rumbo hacia Cantabria, ¿no? Hacia Santander. Y bueno, pues a las semanas, porque estos viajes pues duraban varias semanas, pues cuando Manuel Blanco regresó por aquellas tierras, pues sus familiares le preguntaron qué tal Manuela y qué tal Petra, cómo habían quedado, y él pues dijo que pues habían quedado muy bien, muy contentas, habían quedado instaladas en la casa de un párroco, y que bueno, pues que no se preocuparan porque no había ningún tipo de problema, ¿no? Y poco después, pues otra víctima que podemos comentar, que también se dirigía hacia Santander para ser la dama de llaves o la mujer de la limpieza o la asistenta de otro cura, pues era una tal Benita García, que también le prometió un empleo, le prometió una vida pues muy cómoda, le hizo unas ilusiones de un futuro que a la mujer pues le hicieron chispas en los ojos, y también marchó hacia Santander, ¿no? Y bueno, la lista se va engrosando con nombres de mujeres como Josefa García, Antonia Rúa, e incluso también no solo estas mujeres partieron con Roma Santa, sino que después, haciendo gala de que pues, su madre se había instalado pues perfectamente, de que llevaba una vida mucho más desahogada, pues también partían los hijos y estos también desaparecían, ¿no? Y de aquí también nace un poquito, que si quieres después nos detenemos con un poquito más de calma, de aquí nace también la figura del sacauntos, ¿no? El sacamantecas. ¿El sacamantecas? Claro, porque Manuel Blanco Roma Santa, después lo analizaremos un poquito más detenidamente, sacaba la grasa, sacaba el unto de las personas para traficaba con el unto, hacía jabón y lo vendía como grasa animal para diversos usos, para limpieza de cueros, para limpieza de muchas cosas, ¿no? Entonces, la figura del sacauntos, del sacamantecas, también, aunque sí es cierto, es verdad que ya existía antes en determinadas zonas de Galicia, hay que darle pues un puntito a Roma Santa, a Manuel Blanco Roma Santa, porque él contribuyó muchísimo a que esta leyenda, este mito, valga pues la expresión, pues cobrara vida, ¿no? Haciendo también una referencia un poquito macabra. Insisto, menuda estampa en los caminos de finales del siglo XIX, en mitad de la frondosidad de Galicia, como siempre apuntando, como nos está diciendo Luis, apuntando sobre todo a los más indefensos, a aquellos que iban a buscar suerte, fortuna, trabajo, una nueva vida en otro punto, en otro lugar. Y sin embargo, nunca llegaban a aquel destino. Sí llegaba siempre el mismo personaje con toda normalidad, diciendo, sí, están bien, sí se encuentran bien. Había incluso falsificado las cartas, como vamos a comentar. Mientras tanto, vamos a echar más leños a esta hoguera en el que, en mitad de este bosque virtual en el que nos hemos sentado Luis González y yo, esta noche, en mitad de uno de esos caminos, vamos a mirar a las estrellas, vamos a escuchar unos consejos publicitarios, 30 segunditos, y enseguida volvemos. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Alejandro, Cornelius, Miquel, Pedro, Vicente, Diego, Juan, Luis, Jesús, Julio. ¿Y tú? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio muy especial, con unos ambientes muy especiales. Aquí estamos, este es el sonido que nos rodea, el sonido de la naturaleza. Estoy yo con mi amigo Luis González González, sentado plácidamente contando la historia de Manuel Blanco Romasanta. Esta noche os he llevado a todos directamente a tierras gallegas con un gallego excepcional. Luis, estamos hablando esta noche de esos viajes donde Manuel Blanco acompaña a esas pobres almas, que las cuales, por cierto, tengo que decirlo, según la leyenda va acrecentándose. Uno dice que fueron 15 víctimas y más, otro solamente apunta a 9, porque realmente el número no se conoce con exactitud. Bueno, los cuerpos sí que se localizaron algunos. Porque como veremos posteriormente, el propio Manuel Blanco Romasanta llevó al juez y a los intendentes de la Guardia Civil al lugar donde había enterrados en determinados cuerpos. Lo que pasa es que, bueno, investigaciones posteriores, bueno, después no adelantemos acontecimientos tampoco, pero fíjate que es curioso lo que hablabas, porque lo de las víctimas, él se atribuyó 15 víctimas. Sin embargo, solo se pudieron probar 6 asesinatos. Quizás, porque claro, aquí tenemos desde el año 46, 1846, y las andanzas de Romasanta se extienden hasta 1852. Son 6 años en los que quizás esas 9 víctimas que fueron probadas, pero tampoco no sabemos o no hay una constancia de los crímenes que se pudieron cometer con anterioridad, ¿no? O quizás no se supo hacer una unión de caracteres, ¿no? Pero bueno, el caso es que, como bien decías, esta gente que marchaba hacia el norte, pues en busca de un futuro, pues claro, desaparecieron. Manuel Blanco, porque tenía la capacidad de ser camaleónico en todos los aspectos, porque él sabía leer y escribir, entonces era muy fácil disfrazarse, huir de la culpa. Cuando él llegaba con una carta de su hija, a una señora llegaba con una carta de su hija o de su nieta, le leía: querida abuela, querida madre, estoy muy bien, estoy colocada pues en la casa del párroco, me trata muy bien, en fin, le pintaba un panorama tan bueno que nadie jamás sospechó de nada. Al contrario, el nombre de Manuel Blanco Romasanta pues se convirtió en una especie de ángel, ¿no?, de la guarda, que pelaba pues por sus paisanos, para ayudarlos a, en resumen, aquí vivieran mejor, ¿no? Pero claro, fíjate que también no deja de ser curioso, digamos, traficaba con ese unto que antes comentábamos, sino que él vendía las vestimentas de sus víctimas, tanto ropa como calzado y joyas y joyas, algún collar, alguna gargantilla que pudieran llevar. No es justo llamarle joyas, ¿no? Pero aquí viene cuando se tiene por primera vez constancia de que algo raro está sucediendo, cuando una vecina de un pueblo visita otro pueblo y reconoce en otra mujer la ropa, la vestimenta de su hermana, ¿no? Y le pregunta, oye, pero tú, ¿qué haces con esta ropa? Si esta ropa es que no es además que se la comprara mi hermana, que en aquellos días no se estilaba esto de las compras en los rurales gallegos, es que se la hizo mi hermana con sus propias manos. ¿Tú cómo has conseguido esta ropa? Y entonces la señora le dijo, no, esta ropa es mía, esta ropa no es de tu hermana, ¿eh? Yo se la compré al buhonero, se la compré al tendero. Y entonces cuando le preguntaron qué tendero era y le dijeron que era Manuel Blanco, Roma Santa, entonces ya comenzaron a dispararse las alarmas, porque efectivamente algo extraño estaba sucediendo. Luis, escuchando tus palabras hay una... Estoy sintiendo un doble peso en la balanza. Por un lado, la extremada forma delicada, ¿no?, por decirlo de alguna forma, en la que él era capaz de pertrechar, por ejemplo, una carta, saber articular bien el verbo para convencer a aquellos que estaban esperando las noticias de aquellos pobres desdichados, ¿no? En contraposición con el lado más oscuro, que es todavía lo que más nos embauca sobre la figura de Manuel Blanco, ¿no?, que es su afinidad con el propio mal. Por ejemplo, ¿qué le lleva al terreno de la licantropía? ¿Sentirse un hombre lobo? ¿Sentirse que él era apoderado por una fuerza maligna que era superior a él, que se podía permutar, cambiar para convertirse en una bestia, para devorar directamente a sus víctimas, ¿no? Deja de ser una dicotomía que cuanto menos, digamos, nos sobrecoge todavía esta noche. A ver, lo que Manuel Blanco Roma Santa, cuando comenzó el juicio, pues él dijo que él estaba hechizado con la fada, ¿no? Que tiene, la fada es una maldición que está, pues, está ligada a la licantropía, pero que también tiene un punto de conexión con esta antigua leyenda de que hay una especie de maldición entre los séptimos hijos que son nacidos de otros séptimos hijos. Y bueno, que es una historia un poco, ¿por qué no decirlo?, rocambolesca, ¿no? Uh-huh. Pero es que Manuel no era séptimo hijo y su padre tampoco era séptimo hijo. O sea que, pues no sabemos muy bien a qué se debía aquello, ¿no? Lo que sí sabemos es que la huida de Roma Santa quizás fue, lo del hombre lobo quizás fue una la salida más airosa que él se pudo buscar. No sabemos hasta qué punto, porque es que tampoco había, antes de esta historia, tampoco había referencias de hombres lobo en los bosques de Galicia. Entonces, claro, él cuando se ve descubierto, cuando él ve que la gente le hace demasiadas preguntas, decide huir. Y bueno, pues durante bastante tiempo pues estuvo pues escapado, no sabemos exactamente muy bien dónde, y lo cierto es que no jamás o sea jamás no decidió no volver a Galicia, porque sabía que allí pues iba a encontrar la muerte, ¿no? Pero claro, lo comentábamos antes fuera de micrófono, no sabemos si el destino, los pasos que tiene que seguir una persona, hacia dónde lo conducen. Pero lo cierto es que fue una auténtica casualidad de que Roma Santa pasara por un pueblo de Toledo, si no recuerdo mal es la villa de Nombela, uh-huh, donde se dio la casualidad de que estaban trabajando unos jornaleros gallegos que eran prácticamente eran vecinos de Allariz. Entonces lo reconocieron al buhonero, a Blanco Roma Santa, porque ellos sabían que estaba buscado pues por la desaparición de todas esas mujeres, ¿no? Y bueno, pues ya ves como un capricho del destino pues fue el que permitió capturar a Roma Santa, ¿no? Cuando Roma Santa fue apresado y lo condujeron hacia la casa consistorial de Nombela, pues ahí ya es cuando empiezan a hacer el mito del hombre lobo, porque ante las preguntas que le iba haciendo la Guardia Civil, pues fue aflorando, no sabemos si una doble personalidad, si una bestia escondida en el cuerpo de un ser humano, pero lo que sí es cierto que aquí comienza la historia escrita del hombre lobo de Allariz. Un hito histórico en nuestra propia justicia, tildarlo así de esa forma, ¿no? Porque es un hito a nivel mundial. Prácticamente esta noche, escuchando tus palabras, Luis, podemos escuchar el grito, el gentío. Ahí está, hemos atrapado al asesino, a Manuel Blanco Romasanta. Ninguno de ellos, supongo, que en aquel momento, al ponerlo a disposición de la justicia, podría siquiera intuir todavía aquello que este hombre iba a declarar como un argumento, posiblemente a través de su defensa, o por qué no decirlo, en su propio delirio. Los jueces se tendrían que haber quedado, jueces, fiscales, defensores, todos se tuvieron que haber quedado tremendamente sobrecogidos a la hora que llegó hasta el reino directamente al escuchar el argumento de aquel hombre. ¿Cómo te atreverías tú esta noche a describir, ¿no?, en un tono romántico, ese momento en el que él se pone de pie y comenta al mundo que él mismo se había permutado en nada más y nada menos que en un hombre lobo, ¿no? Bueno, quizás a la gente les cogió pues todo por sorpresa, porque claro, semejantes historias pues no se habían escuchado pues jamás, ¿no? Y de hecho esta causa contra que en los registros de Allariz así aparece la causa contra el hombre lobo, pues en fin, que fue todo un acontecimiento macabro, ¿no? Sabemos por las notas, sabemos que él pues decía que él llevaba 13 años de vida de criminal, aunque realmente los asesinatos que se pudieron probar eran de la fecha de su detención en el año 52, 1852, seis años, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, como él se había adjudicado, creo recordar que eran 15 asesinatos, pues entonces no sabemos si esos 13 años de vida criminal, si él se refería a otro tipo de delincuencia, ¿no? Porque fíjate que también no solo sería un asesino, sino un extorsionador también, porque él, para llevar a estas mujeres a su destino, él las hacía firmar un documento donde le legaba las propiedades, o una parte de las propiedades, y si tenían algo de dinero ahorrado, pues el dinero ahorrado también, porque era la condición que él ponía para llevarlas a esa mejor vida, ¿no?, que les había prometido. Por lo tanto, a medida que el juicio se va celebrando, a medida que los datos van saliendo a la luz, para la acusación está más claro de que en realidad no es tan demente como se podría pensar, porque él lo iba planificando todo perfectamente, ¿no? No era tonto, ¿no? Claro, no era tonto, ¿no? Y por ejemplo, pues leemos que Romasanta confesó 12 asesinatos, o aunque él se le atribuía esos 15, ¿no?, pero confesó pues 12 asesinatos. Lo que pasa es que cuando él dice que bajo declaración que había adquirido la forma del lobo, y dice que era una víctima de una maldición, que la maldición de la fada, que le había sobrevenido porque un familiar le había echado esta especie de meigallo, todo también se va declarando, enrevesando un poquito, ¿no?, enrollándose una madeja de espinos, porque claro, ante tal afirmación, pues la gente no pudo más que echarse las manos a la cabeza. Y en un principio tenemos dos bandos situados, los científicos de la época y la gente de a pie, que estaba totalmente conmocionada. La gente de a pie, por un lado, creía más en la versión del hombre lobo, y los científicos que, por otro lado, los científicos pues comenzaron a hacer una serie de exámenes. Había un grupo de 6 personas entre médicos y psiquiatras que comenzaron a hacer una serie de pruebas y se demostró que su cordura pues era absoluta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí habría que diferenciar que no se trataba de un loco, pero sí de un hombre que estaba enfeitizado, como se decía, ¿no?, que estaba hechizado, con lo cual no necesariamente por el simple hecho de estar simple entre comillas. Por el hecho de estar hechizado, no tenía que tratarse de un loco, de un lunático, de una persona enferma, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las declaraciones, las descripciones de Manuel Blanco Roma Santa eran tan espeluznantes que sí que parecían más las confesiones de un demente que las confesiones de una persona hechizada, ¿no? Porque durante todo el tiempo que duró el juicio, pues tampoco no logró convertirse en esa figura de hombre lobo y bueno, pues todo esto va fraguando el mito del hombre lobo y destruyendo la personalidad del demente, del enfermo mental. La Iglesia nos enseña que el diablo puede adoptar muchas apariencias, manifestarse bajo diferentes formas. Los periódicos hablan solo de 4 víctimas. Son las que no hemos podido ocultar. ¿Por qué conservan los cuerpos? Por eso está usted aquí. Aquel día, supe que era verdad. Es mi deber pedirle que identifique los restos de esta joven. El hombre que estaba declarando directamente en aquel tribunal, me quiero imaginar yo en ese momento de la noche la mirada, ¿no? La mirada de los presentes mientras que él va, haciendo una descripción meticulosa y exacta de cómo había torturado, descuartizado y asesinado, en pocas palabras, a cada una de sus víctimas. Luis, antes de hablar de la condena, porque lo van a condenar, y a partir de ahí empiezan una serie de interrogantes que también no se entienden y la historia llega a entender el por qué ocurren, ¿tú crees que de alguna manera, tú como buen gallego, cambió una especie o acentuó ese miedo ancestral, ¿no? A los caminos, a los montes, a la propia sociedad? ¿De qué manera pudo haber cambiado un poco la forma de vivir de aquellos pobres diablos en aquel momento de la historia? Lo cambió, pero de manera brutal. Claro. Lo acentuó, pero de una forma inimaginable hasta la época, ¿no? Porque, claro, cuando uno va leyendo los documentos y el propio Manuel Blanco Roma Santa dice que realmente ninguna de aquellas mujeres, ninguna de sus víctimas le había dado motivos para matarlas, ¿no? Él simplemente, pues, era toda esa sangre, esa sangría era fruto de una necesidad que se apoderaba de su cuerpo una vez se había transformado en lobo, ¿no? Había perdido totalmente la figura de hombre y claro, él tenía una tentación enorme a echarse encima de esas mujeres, ¿no? Y él relata con pelos y señales, pues, cómo las desgarraba con las uñas, les abría la garganta, les abría el pecho, les abría el vientre con las uñas, y que con los dientes, pues, iba haciéndose camino hacia las entrañas de esos cuerpos, iba desgarrando la carne, iba, pues, también astillando los huesos a medida que iba mordiendo. Pero claro, esas tenemos que estar en la mente, en la cabeza de esta gente, de esta sociedad de la época. Aquello era realmente espeluznante, era algo que jamás se había visto en España. Sí. Aquello tuvieron que ser jornadas muy duras y sin duda, pues, tanto letrados como el juez, como los asistentes al juicio, tuvieron que echar mucho valor, porque hace falta tener estómago para escuchar todas estas confesiones, ¿no? Aquel cuerpo abierto entre vísceras, entre sangre y sobre todo bajo la imagen del tintineo en mitad de la hoguera en una noche, dejó, por supuesto, los caminos desiertos por siempre y estigmatizados, como tú bien apuntas, que es, no deja de ser ese zarpazo realmente de la propia bestia, del propio aullido que todavía sigue retumbando y, por qué no decirlo, de alguna manera romántica sigue sonando esta noche en este estudio de radio. Luis González nos cuenta la historia de Manuel Blanco Roma Santa en este programa realmente especial que estamos dibujando. Luis, ¿por qué se le condenó a este hombre y por qué al final no se le llega a hacer la pena capital? ¿Por qué desaparece del mapa y por qué ese gran interrogante que sigue flotando en el ambiente? Porque la verdad que al día de hoy todavía sigue siendo algo realmente incomprensible. incomprensible, pues, pero con mayúsculas, ¿no? Bueno, pues la sentencia, la historia de Roma Santa es una historia con una cara A y con una cara B, ¿no? Hay un antes y un después a la detención, mejor dicho, a la condena, ¿no? Está el antes, las fechorías, las andanzas de Manuel Blanco Roma Santa, su juicio y su condena. Pero hay otra historia que comienza, una vez que es condenado, por supuesto, iba a ser condenado a muerte, pues fue condenado a muerte por 9 asesinatos, ¿no? Pero él, aunque solo hubiera matado a una persona, la condena, pues los especialistas, algunos expertos, como por ejemplo el hay que hacer a balarte la tierra, el mayor experto en la figura de Roma Santa es el gallego Manuel Carballal, ¿no? Que fue si no el primero, pues uno de los primeros investigadores de aquella juventud de finales de los 80, que sacó al mundo, rescató de las tinieblas la figura que de Roma Santa, que estaba sumida en la más absoluta oscuridad. Y pues fue, como te digo, fue Manuel Carballal quien rescató esta figura, ¿no? Y el propio Roma Santa se quedó sorprendido también del vuelco que dio su causa, porque, a ver, recordemos que Manuel Blanco fue acusado de cometer 9 asesinatos, fue declarado culpable de haber cometido esos 9 asesinatos, porque él mismo llevó al juez y a la Guardia Civil, como comentábamos anteriormente, al lugar donde había enterrado algunos cuerpos, y se rescataron algunos cuerpos, y en algunos parece ser que se encontraron marcas de algún animal feroz, de algún lobo, de alguna bestia que se comió a esos cuerpos. Si bien es cierto que los exámenes forenses de la época determinaron que esas marcas habían sido hechas en los huesos después de la muerte, ¿no? O sea, quizás por algún carroñero, ¿no? Se entiende, ¿no? En ese exactamente, caso. Cuando el cuerpo, el cadáver, pues era más carroña que otra cosa, ¿no? Pero bueno, fíjate que en la condena, ya también Manuel Blanco lo había comentado en sus declaraciones, la condena también se hace alusión a otros dos licántropos, que es algo sorprendente, un tal Don Genaro y un tal Antonio, ¿no? E incluso se habla, Manuel Blanco en sus confesiones habla de que Don Genaro, que parece ser que era un tipo algo importante, pues podía mantener la figura del licántropo durante hasta 8 días consecutivos, cuando el propio Manuel nos relata que lo normal para él eran pues 3 o 4 días, ¿no? Mantener esa figura de hombre lobo durante 3 o 4 días. Pero bueno, en la condena también se hace, pues, digamos que estos dos personajes, es una conclusión, ¿no? Genaro y Don Genaro y Antonio, pues que entre los tres, pues mataron en Viana do Bolo, pues mataron a una mujer y a varios niños, ¿no? Y algunos pues los devoraron entre los tres, y a otros los devoraron pues de manera independiente, pero siempre poniendo el símil macabro, siempre cazando en manada, ¿no? Como actúan los lobos. Este último apunte que me estás dando, Luis, es bastante menos conocido, ¿no? La historia más contada, ¿no? Acerca de Manuel Blanco. Porque, claro, esto que me estás contando ya es un anexo, es cazar prácticamente en grupo, como si fuese una especie de estigma que se ramifica un poco más en diferentes personajes de la propia tierra. ¿Quién sabe, no? Si algún día alguien pudiera tirar un poquito más del hilo, ¿hasta dónde podría llegar esa ramificación y que nuevas pruebas se pudieran establecer, ¿no? O solamente llevar un poco a la imaginación. Realmente tiene que ser sorprendente donde conduzcan todos esos caminos. Claro, por poner un ejemplo, sería algo así como un Kraken con brazos infinitos, ¿no? Siendo pues el Kraken la figura diabólica de Manuel Blanco Roma Santa, ese calamar gigante aterrador, terrorífico y unos tentáculos que no realmente son infinitos, podría llevar, porque claro, fíjate que también no solo tenemos estas dos figuras de licántropos, ¿no? Tenemos acusaciones que, o mejor dicho, sospechas que de que él mató a más gente, pero ante la falta de pruebas, la falta de evidencias, no haber restos óseos ni ningún otro tipo de pruebas incriminatorias, pues quedaron en eso, en sospechas, ¿no? Pero se sospecha de que él mató a muchas más personas, ¿no? A otras personas. Y entre otras cosas porque él también mismo lo dijo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en este sumario también hay que saber hacer diferencia entre lo que Manuel Blanco contaba y lo que después realmente se probaba, ¿no? Porque, como decimos, él también decía que adquiría la figura del lobo y se quedó probado de que eso era falso, no era mentira, ¿no? Si acaso él en su delirio, en su imaginación, pues se vería quizás como una figura de lobo y quizás sí descuartizó a sus víctimas abocados, pero con una figura más humana que animal, ¿no? Eso pues también sería otro punto a tener en cuenta. Te entiendo. Pero claro, él pues fue condenado a morir a garrote. Por ejemplo, hay un detalle que es curiosísimo también, que en el momento de su detención, Manuel Blanco portaba un documento que emitía de buen comportamiento, de buen cristiano, que por aquellas épocas emitía la Iglesia, ¿no?, para dar fe de que si la Guardia Civil lo paraba, por cualquier motivo, él presentaba ese documento y era como un salvoconducto que te permitía seguir trabajando y moverte por donde estuvieras, ¿no? Entonces, la condena a garrote, pues sabía poco, ¿no? A la gente le sabía poco, porque, claro, era el espectáculo pues que se vivieron aquellas jornadas, aparte de ser dantesco, era algo que tenía que ser un escarmiento que para que jamás se volviera a repetir, ¿no? Pero bueno, como decimos, pues aquí es donde aparece la figura de un tercero, vamos a llamarlo así, que dio, pues, como tú bien comentabas antes, pues un vuelco al desarrollo de este juicio y a la ejecución de esta condena. En ese aspecto, Luis, al final este hombre desaparece del mapa, tuve que decirlo. Al día de hoy la historia se ha quedado sin una lápida, sin un lugar, un epicentro donde poder encontrar los restos de Roma Santa, de Manuel Blanco. Pero sin embargo, fíjate por dónde, ¿no? El trabajo de dos abogados, dos hermanos, llegan a localizarlo y focalizan directamente un lugar equidistante totalmente, donde se supone que murió y donde terminó sus propios días. ¿Cómo entenderlo, Luis? Es difícil de entender la desaparición de la historia de Roma Santa, porque, después de que Roma Santa es condenado a morir a garrote, pues aparece un tal Mr. Phillips, un personaje que no se sabía muy bien quién era, que escribe una carta a la mismísima reina Isabel II para que le condenen la pena de pena capital, para la redundancia, por una pena de cadena perpetua y el poder estudiar esa mente, porque dice poseer unas capacidades o ser poseedor de unas técnicas que no solo podrán demostrar que efectivamente Manuel Blanco se creía un hombre lobo, sino que podrán curarlo de su delirio, ¿no? Es una especie de hipnotismo, aunque se definió en su momento como electrobiología, ¿no? Que sería esta ciencia la precursora de la hipnosis, ¿no? Pero claro, se sabe que tuvo, pues, bueno, este Mr. Phillips que hizo varias sesiones de trabajo con él, hay varios artículos de la época de los periódicos, porque claro, Manuel Blanco fue condenado a cadena perpetua finalmente y estuvo en la cárcel de La Coruña, ¿no? Y entonces pues la prensa gallega recogía durante un tiempo recogió esos experimentos. ¿Hay alguna imagen, Luis, perdona que te haga un inciso, ¿hay alguna imagen que refleje la figura de este tipo, este tal Mr. Phillips? Era una especie de científico vanguardista para el momento, y que porque algo le tuvo que atraer de forma tremenda, ¿no? En el estudio científico, tengo que decirlo, el personaje, para intentar averiguar qué es lo que estaba ocurriendo y qué se cocía en la mente de aquel hombre que decía permutarse el lobo, ¿no? Sí que podríamos considerarlo como un científico, ¿no? Esa descripción que has hecho es nos viene al pelo, pero claro, es que démonos cuenta de que el caso de Manuel Blanco Roma Santa, esa noticia recorrió el mundo entero. Fue algo tan impactante, si bien parece ser que había ocurrido algún caso en Francia, pero ni de lejos ni por asomo de esta magnitud. El caso de Manuel Blanco Roma Santa fue algo que adquirió unos tintes, llegó a tener un volumen tal que dio la vuelta al mundo. Y entonces, claro, este hombre, que en ese momento, pues sí podríamos catalogarlo como científico, que en ese momento dio una oportunidad de oro para demostrar sus hipótesis o quizás también para desarrollar sus teorías, pues no dejan más que ponerle una nueva guinda a este pastel para que la historia sea todavía un poquito más fascinante, ¿no? El asunto es que si la figura de Manuel Blanco Roma Santa desaparece de la historia, todo el mundo pensaba que tendría que haber muerto en aquella cárcel de Allariz, en la provincia de La Coruña, pero no hay una lápida, no había un acta de defunción, no había absolutamente nada que nos indicara en un punto concreto del mapa esa X donde buscar los restos mortales de Manuel Blanco Roma Santa. En ese aspecto, el pueblo no se pregunta qué ha sido de ese asesino, dónde está, porque supongo menos desapercibido hubiera podido la noticia, hubiera podido ser cualquier cosa, ¿no? La gente con la sed de sangre, ¿no? La sed de venganza, todo hay que decirlo, por ser un depredador de sus propios vecinos, no reclaman a la autoridad que dónde estaba el cuerpo, qué es lo que había podido ocurrir con él. No, parece ser que la figura de Manuel Blanco Roma Santa, con el paso de los años, se va diluyendo y pasa de figura a mito y se olvida a Manuel Blanco Roma Santa y se sigue recordando al hombre lobo de Allariz, ¿no? Claro. Porque claro, al haber un científico, un médico estudiando al enfermo, la gente se va olvidando de aquella figura de Manuel del Buhonero, ¿no? Se olvidan del Buhonero. Y sí, como comentábamos, en los montes gallegos se queda eternamente ya el hombre lobo de Allariz, pero el buhonero se olvida, ¿no? No hay nadie que reclame sus restos mortales, no hay nadie que vaya a hacerle visitas a la cárcel, no hay nadie que se preocupe por él. Claro, así, pues fíjate, desde su muerte, que supuestamente ocurrió muy poquitos años después, hasta el año 2011, porque fíjate que si tiene impacto esta figura, que creo recordar que va por su sexta edición, que en Allariz se celebra en octubre, si no me falla la memoria, una jornada, que son las jornadas Manuel Blanco Roma Santa, donde se van exponiendo teorías, donde se van recordando pues los siete tomos que compusieron o que componen, que todavía están en el archivo del Reino de Galicia, que componen la causa contra el hombre lobo de Allariz, y claro, es una figura que ha creado un simposium, ¿no? Pero aquí nos trasladamos al 2011, cuando Castor y Félix Castro Vicente, que son dos hermanos, que son, aparte de abogados, pues son dos estupendos investigadores a los que hay que felicitar, desde luego, porque esto es un trabajo de bucear en el medio de una maraña inmensa de papeles y documentación antiquísima, donde se encontraron diversas pruebas, algunas cartas, recortes de unos periódicos de Ceuta, y algunos recortes de diarios de Huelva, donde se hacía mención a que un personaje que coincidía con o todo lo, todos los indicios apuntaban a que se trataba de Manuel Blanco Roba Santa, había terminado sus días en una prisión de Ceuta, ¿no? Entonces, pues la investigación de estos dos hermanos pues dio como resultado prácticamente comprobar y certificar que efectivamente Roma Santa falleció en una cárcel de Ceuta en 1863 debido a un cáncer de estómago. Y fíjate si la figura del hombre lobo, si todavía pervive, la figura de Roma Santa se olvidó de una forma incomprensible, porque no se sabe muy bien los botes que fue dando este hombre, o si pasó de Allariz a Ceuta directamente, o si pasó por otras cárceles, o si qué diablos pasó con la figura de Roma Santa, porque el hecho de que la figura de Mr. Phillips, que era un hombre llegado desde Argel, pues nos acerca un poquito a que los trabajos, si Manuel Blanco Roma Santa no hubiera fallecido de cáncer de estómago, quizás se habrían prolongado durante muchos años, ¿no? Y es como si el investigador pues decidiera llevar a su cobaya a su propio laboratorio, donde podría manejarlo pues con mucha más accesibilidad, ¿no? Porque sin duda para este Mr. Phillips, este personaje tan enigmático, el estar pues provisionalmente sentado en La Coruña, pues le habría proporcionado pues más de un trastorno o un quebradero de cabeza. Luis, ¿qué más en este programa absolutamente monográfico y especial que hemos trasladado esta noche de tu mano? ¿Qué te gustaría terminar por esbozar? ¿Cuál sería ese epígrafe, ese total, ese titular, donde esta noche te gustaría dejar una última huella, un último esbozo sobre ese personaje de tu tierra? Quizás lo que comentábamos al principio, la figura del sacauntos es también una figura fascinante, porque aparte de dar pie a otros mitos, a otras leyendas, la figura del sacauntos nos deja otra gran interrogante sobre Manuel Blanco Roma Santa, ¿no? ¿Hasta qué punto este hombre podría ser un lunático, un desquiciado mental, pero también un sádico, ¿no? Y una persona sin escrúpulos en absoluto, porque comerciar con la grasa humana para hacer jabón y para hacer productos de limpieza nos da a entender de que había o debía, tendría que haber muy pocas cosas en la ética, en el libro ético de Manuel Blanco, porque esa figura del sacauntos es terrorífica, porque estamos hablando de con un pleno conocimiento de causa de lo que estás haciendo, sacarle el unto, sacarle la grasa a un ser humano, algo que sin pretender ofender a nadie, solo se puede comparar a las terroríficas hazañas de los nazis, ¿no? Cuando comerciaron también, cuando también sacaban la grasa de sus víctimas, de los judíos, y hacían jabón con ellas. En cierta medida eso es algo, si no es parecido, es idéntico, es una calcamonía, ¿no? De ese hombre, imaginémonos a pie, como tú antes comentabas, a pie de la hoguera, en un cruce de caminos, bajo la atenta mirada de un cruceiro, a ese hombre abriendo el vientre de su víctima y sacándole la grasa. Es que es algo realmente espeluznante, ¿no? Y máxime si cabe al día siguiente, a saber en qué tipo de ungüentos estuvo esa grasa humana metida para una mejor conservación, pues preparar esos limpiadores, preparar ese jabón, la figura del hombre lobo es fascinante, ¿no? Pero la figura de ese sádico que se escondía detrás también del hombre lobo, pues no deja de ser tampoco menos fascinante, Alejandro. Yo creo que es una figura multicompulsiva, porque nos conmueve a todos de sobremanera pensar en este hombre, ¿no? Y afecta mucho también, yo creo, afecta mucho también la forma de entender la vida de la sociedad de la época. Imaginémonos que en estas aldeas gallegas, hasta no hace tanto, porque yo lo viví en mis carnes en el año, yo era pequeño, ¿no? Era un crío, en el año 84 aproximadamente. Pues en estas aldeas gallegas la gente tenía una confianza tal unos con otros que se dejaban la llave en la cerradura de la casa y cualquiera era libre de acceder a ella nada más que girando la llave y abriendo, ¿no? No había ese temor a que te robaran en casa, ¿no? No había esa maldad instalada en ninguno de estos puntos, ¿no? Y eso, ya te digo, duró, pues, en algunas aldeas gallegas, duró hasta no hace tanto. Y que cambió, por supuesto, la historia, y que cambió, por supuesto, el paisaje siempre infinito y la manera de entender, ¿por qué no decirlo así?, esa Galicia de infinita belleza, pero también sumergida en el peso histórico, en el propio misterio. Tenía que ser, amigos míos, un gallego con acento gallego quien esta noche, de forma magistral, nos contrase con la... Bueno, con el corazón, todo hay que decirlo, la historia de ese personaje histórico. Luis González González, muchísimas gracias por haber compartido este monográfico especial de La Otra Mirada, hablando de Roma Santa. Ha sido un lujazo, de verdad, para todos los sentidos. Ha llegado, sin duda alguna, al epicentro de las emociones en cada una de las palabras que esta noche has compartido con nosotros a bordo del galeón de La Otra Mirada. Se te quiere mucho, amigo. Gracias. Este es un momento que no vamos a olvidar. Y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, Luis. Gracias a ti, Alejandro, y un fuerte abrazo para todo el mundo. Y recordar que si alguien está en estos momentos ahora en algún punto oscuro, que saque la linterna, porque desde Allariza hasta Ceuta, la célula del hombre lobo todavía puede estar deambulando por esos caminos oscuros. Este gallego es único, no lo cambió, sin duda alguna. Un fuerte abrazo, Luis. Un abrazo. Comenta este audio en Twitter, #La Otra Mirada. Este es el alma del galeón, un equipo de valientes que hace grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Una boca sana lo dice todo de ti. No solo te hablo de la buena sensación que ofreces a los demás y a ti mismo, sino que una boca sana ayuda a preservar tu salud. Pero hablemos claro, la diferencia entre ir a un dentista o estar en las mejores manos depende de una sola cosa: saber elegir bien y no dejar algo tan importante en cualquier mano. En Clínica Dental Dr. Palma somos médicos especialistas en odontología y tenemos muy presente que lo mejor no siempre fue lo más caro. Una boca bonita es importante, pero una boca sana es nuestra meta como médicos. Estaremos encantados de asesorarte como mereces en nuestras clínicas de Granada y Archidona. Pide tu cita ahora mismo en el teléfono 952-714566. Con tu boca no te la juegues. Elige bien. Clínica Dental Dr. Palma. En las mejores manos. Eso nos deja con dos balas. Y sabemos que una de ellas corresponde a la herida en la cabeza que mató a Kennedy. Solo nos queda una bala. Una única bala para las otras siete heridas de Kennedy y Connally. Pero en vez de admitir la posibilidad de una conspiración o de seguir con la investigación, la Comisión Warren prefirió apoyar la teoría presentada por un ambicioso y joven abogado, Harlan Specter, una de las mentiras más vastas jamás contadas al pueblo americano. Se trata de la teoría de la bala mágica. La bala mágica penetra en la espalda del presidente, inclinada en un ángulo de 17 grados. Luego gira hacia arriba para salir del cuerpo de Kennedy por la parte frontal del cuello, herida número 2, donde se detiene durante 1,6 segundos, suspendida en el aire al parecer. Desde allí gira a la derecha, luego a la izquierda, otra vez a la derecha, a la izquierda, y penetra en el cuerpo de Connally por la parte posterior de la axila derecha, herida número 3. La bala sigue hacia abajo en un ángulo de 27 grados, rompiendo la quinta costilla de Connally y saliendo por el lado derecho del pecho, herida número 4. La bala gira a la derecha. Vuelve a penetrar por la muñeca derecha de Connally, herida número 5, donde le rompe el radio. A continuación, la bala sale de la muñeca de Connally, herida número 6. Gira dramáticamente y se hunde en el muslo izquierdo de Connally. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo del Galeón de la Otra Mirada, un programa especial con tintes monográficos, pero no podíamos obviar en ninguna de las formas que precisamente ayer, día 22 de noviembre, se cumplía un aniversario muy especial, el aniversario del asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Fue un día luminoso en Dallas, nada hacía presagiar supuestamente lo que iba a ocurrir en aquella comitiva. A las 12:30 de la mañana sonaron unos disparos, los mismos que desde aquella ventana acabarían con la vida del presidente norteamericano. A partir de ese momento, muchos ríos de tinta, muchas teorías de la conspiración y una historia todavía absolutamente inacabada, o por lo menos en el sentir general, que todavía flota en este ambiente. Esta noche no podíamos ni queríamos dejar ese tema a un lado, y como no podría ser de otra manera, queríamos compartir unos minutitos de radio con alguien a quien queremos muchísimo, como es el periodista Fernando Rueda, desde la capital de España. Fernando, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, muy buenas noches, Alejandro. Un placer estar con vosotros, como siempre, ya lo sabes. De verdad que así lo sentimos, Fernando. Y por cierto, queremos recordar desde aquí, Fernando está en absoluta plena promoción de ese libro, Espías y Traidores, que todos tenemos que ir a nuestra librería para hacernos con él. Hace unos días hablamos en este programa con Fernando sobre esa publicación, y por favor no la dejéis de pasar, porque es una auténtica joya. Fernando, en 1963, como estamos apuntando, ¿no?, marca ahora el aniversario, 49 años de la muerte de Kennedy. Y fíjate, 49 años más tarde todavía las dudas se hacen todavía más grandes. Abuela Pluma, como una impronta, el asesinato de Kennedy puede ser uno de los mayores interrogantes frente a los servicios de espionaje. Sin duda, yo creo que es un interrogante sin resolver, y que con el paso de los años es muy difícil que se resuelva, porque ya se ha ocultado todo tanto que es muy difícil. Lo de Kennedy fue un misterio. Es decir, ¿cómo alguien osa matar al presidente de los Estados Unidos? Eso es una osadía. Ahora mismo nadie en su sano juicio intenta eso, no porque sea más o menos difícil, sino porque las represalias podrían ser absolutamente tremendas, ¿no? Sin embargo, aquello fue el típico acontecimiento que, de alguna forma, yo lo relaciono muchas veces con el asesinato de Lady Di. Al final fue un accidente de coche, todo el mundo tenía problemas con montones de gente y nadie parecía ser responsable, pero sin embargo hubo un montón de gente que se benefició. Con Kennedy pasa exactamente lo mismo, ¿no? No fue una gran conspiración tipo Al-Qaeda, no fue una cosa excesivamente elaborada, sino fue un atentado muy simple que beneficiaba claramente a una serie de enemigos, muchos de los cuales ni los conocemos ni los conoceremos, pero que permitieron dar un rumbo importante a la política de Estados Unidos. A mí me hace gracia, ¿no, Fernando? Esas imágenes, esa famosa película en la que vemos cómo pierde la vida el presidente a manos del presunto autor, como apuntaron la Comisión Warren, como fue Harry Lee Oswald, que por cierto, hoy es que prácticamente nadie se cree que un hombre con aquella arma rudimentaria desde aquella ventana pudiera hacer unos disparos con tal certeza, con ese ritmo y tiempo, por las características del arma. Y sigue siendo la versión oficial, que es una de las cosas que más me alucina en toda esta historia. Hasta que, por ejemplo, hace muy poco tiempo, un ex agente de la CIA en su lecho de muerte, un hombre llamado Howard Hunt, llegó a decir nada más y nada menos que había sido el propio... Presidente Johnson, quien había perpetrado desde la sombra el asesinato de Kennedy, al ver que él estaba un poco aletargado en la vicepresidencia y demás. Y como telón de fondo, por supuesto, unas guerras que estaban ahí presentes, un negocio del armamento de mucho de intereses y, por supuesto, mucho dinero de por medio. Todas las conjugaciones perfectas para acabar con un hombre que era políticamente incorrecto para su momento, ¿verdad, Fernando? Sí, bueno, el testimonio de Howard Hunt, que era un agente había sido agente de la CIA y que luego era un muñidor de los pasillos del Congreso. Es un testimonio que tiene cierta importancia, porque Howard Arkham era el fontanero, fue uno de los fontaneros trascendentales, por ejemplo, en el caso del Watergate. Es decir, fue uno de los hombres que a Nixon le hizo todos los trapos sucios que acabaron luego con la única dimisión de un presidente de los Estados Unidos por mentiroso y por otras cosas, ¿no? Por lo tanto, es un testimonio que hay que dar una cierta, yo al menos la doy, una cierta credibilidad, porque alguien cuando se va a morir lo que no hace es distribuir trapos sucios, sobre todo referidos a Johnson, que ya estaba muerto. Claro. Con lo cual no tenía ningún sentido. Sí tenía sentido que él tratara de calmar su conciencia. Y entonces, que eso apuntara a Johnson, pues la verdad es que tiene el sentido, digamos, porque ya estamos hablando de cosas que pueden tener sentido. Porque realmente aquello que pasó fue una conspiración. Es decir, yo creo que no hay ninguna duda de que hubo una conspiración. De hecho, la comisión Warren, que se cierra a los 9 meses de... no había pasado un año del asesinato, la comisión Warren dice que no creo, que no hay indicios de conspiración. Lo cual es algo absolutamente ilógico, porque lo que hay son indicios de la conspiración. Otra cosa es lo que no hay son pruebas de la conspiración, ¿no? Porque claro, como tú bien has dicho, Lee Harvey Oswald, pues era muy extraño que desde una ventana ahí disparara, aunque parece ser también que en algún momento tuvo formación de la CIA, pero todo quedaba extraño cuando a cierta distancia se descubrieron más casquillos de bala, es decir, que hecha la investigación eso. Y sobre todo, que no tiene ningún sentido que alguien quisiera matar a Lee Harvey Oswald. Eso tiene sentido. Eso está totalmente claro, ¿no? Se lo quitan de en medio y nada, borrón y cuenta nueva. Fernando, tú que eres un hombre de una amplia imaginación, ¿cómo crees que de alguna manera algún día se le contará la verdad, si extrañamente esa palabra, ¿no?, que subrayo esta noche por partida doble, al pueblo norteamericano sobre qué fue lo que pasó en aquel día 22 de noviembre de 1963? ¿Cuál crees que será la forma y cuándo será? Difícil, ¿eh? Yo creo que esto van a ser un misterio ya para la historia. Un misterio para la historia, entre los que creen que fue Oswald o fue alguien otro, y entre aquellos otros que están convencidos de que en realidad se puede matar en Estados Unidos a quien quieras, basta con organizar una buena conspiración. Te recuerdo el caso del Watergate. El caso del Watergate, que acabó con el presidente de Nixon, se llevó a cabo porque el subdirector del FBI decidió, estaba cabreado, estaba disgustado porque no le había nombrado director por motivos espurios, pero cogió toda la información que había sobre el asalto a la sede de Watergate, sobre la participación de todos los servicios secretos para acabar con los demócratas, y se la filtró a unos periodistas, a Woodward y a Perlstein. Entonces, ahí fue cuando nos enteramos de todo, porque alguien desde dentro lo contó. Garganta pero profunda. Lo contó, ¿no?, al poco tiempo. Lo que ya no tiene sentido es, tantos años después que han pasado, que alguien, digamos, que lo cuente, que podría ser, como el caso de Howard Hunt, ¿no? Pero claro, el problema es contarlo con pruebas. Y las pruebas, yo estoy seguro que fueron en su momento, igual que mataron a Harvey Oswald, las pruebas fueron quemadas, desaparecidas, y para que no pasara nada. Los grandes secretos del mundo se saben porque alguien desde dentro, por el motivo que sea, que muchas veces, repito, son motivos espurios, va y lo cuenta. Aquí nos enteramos de aquel, ¿te acuerdas?, en el año 95, gran espionaje que el servicio secreto, es decir, hacía al rey, al gobierno, correcto, a todo el mundo. Correcto. Pues porque uno de el que lo estaba haciendo, le echaron, se cabreó y lo contó, pero con papeles, con lo cual nadie podía decir nada porque tenía las pruebas. El problema es dónde están esas pruebas, y yo creo que ya no están, con lo cual el misterio seguirá continuamente. Tremendo, no te vamos a quitar mucho más tiempo, Fernando, porque sé que estás auténtica metido en ruta, Tierras de Segovia, donde estás promocionando tu libro, el cual quiero recordar por activo y pasiva, desde luego, en este programa. Espías y traidores, Fernando Rueda nos los acaba de presentar. Y Fernando, al final termina uno con una sensación un poco extraña, ¿no? La versión oficial, todo hay que decirlo, que muchas veces dan los propios países, los propios gobiernos, ¿no? Frente a determinados hechos, en contraposición con ese mundo que tú estás dibujando. Ese mundo en la sombra, palpitante, siempre con el botón REC encendido. Y aparece esa noticia porque precisamente hay una garganta profunda, hay una filtración que al final, de alguna manera, se deja elevar como si fuese una burbuja de aire que sube hacia la superficie del mar, y allí es donde vemos ese trocito, aunque sea muy pequeño, ese trocito de la verdad. De lo que no me cabe a mí la menor duda es que compartir este tiempo de radio con alguien de tu talla, amigo, es un lujo para todos. Fernando Rueda. El lujo es mío estar en tu programa, Alejandro. Fernando Rueda, se te quiere muchísimo, suerte con esa promoción y oye, manténos informados, porque de verdad que merece mucho, mucho la pena ese trabajo que has puesto en circulación. Un fuerte abrazo, Fernando. Otro fuerte para ti, muchas gracias, un abrazo. Ayúdanos a hacer grande este viaje. facebook.com/laotramiradaradio. Sapec Agro, empresa líder en el mercado de fitosanitarios y fitonutrientes en la península, les ofrece, a través de su distribuidor en la zona, Mercafito, las mejores soluciones para el cuidado de su olivar. En Mercafito podrá encontrar productos referentes en el sector olivarero, como la gama Covinex, con su marca estrella, Covinex Forte MZ, y soluciones nutricionales como el Fortan, un fortalecedor nutritivo ideal para esta época del año. Sapec Agro y Mercafito. Socios que cuidan de tu cultivo con máxima eficacia, alta calidad y gran rentabilidad. Cuando Cosmos se emitió por primera vez, no existía Internet. La vida por entonces era muy distinta. Cosmos fue un gran logro de Carl Sagan, pero tuvo que soportar duras críticas por atreverse a formular teorías. Aún así, tras 20 años en los que se han hecho descubrimientos muy relevantes, su trabajo no requiere grandes correcciones y está lleno de profecías que se han probado correctas. Cosmos no solo es la historia de los avances científicos, sino un intento de transmitir un mensaje mucho más profundo. Esa noche quiero mirar al cielo de una manera muy especial, mirando también la figura de un hombre que es auténtico protagonista también esta noche en este tiempo de radio. Nos estamos refiriendo a Carl Sagan. Para hablar de este hombre, para hablar de sus perfiles y sobre todo una de sus grandes ideas, como fue la sonda Voyager, esta noche nos vamos a poner en contacto, nada más y nada menos, con un buen amigo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada. Allí se encuentra con nosotros Emilio García. Emilio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Emilio, esta noche miramos las estrellas y miramos el firmamento, todo hay que decirlo, con la curiosidad que siempre nos suscita, ¿no? El inmenso azul. Esta noche, al hablar de Carl Sagan, supongo que fue uno, no sé si fue uno de los grandes hombres que te inspiró a la hora de elegir carrera. Y, por supuesto, ¿qué podrías decirnos como hombre de ciencia sobre la misión o la sonda Voyager? Respecto a lo de Carl Sagan, si tú preguntas a los